tiempo sin saber yo. Tras la apariencia que no tenía un buen final, pero un día me encontré solo. No había nadie cerca de mí y entendí que sin dinero no hay amigo. Entonces que tú me miraste y compasivo viniste a mí, no me pediste ni oro, solo quería